Son las 7 de la tarde, 1 de la tarde en Punxsutawney. Esto es Cinefagia FM, donde hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Calurosas tardes, por fin. Sí, esto ya es verano ya. Ya era hora que ya no llegase el verano. ¿Qué tal? ¿Empezamos con el cine de estreno ya? Pues empezamos con... Desgraciadamente, desde que empezamos nuestro periplo radiofónico, no hacemos más que hacer homenajes, porque este fin de semana nos dejó Richard Attenborough. Sí, otro muerto que añadimos a la lista, por desgracia. Encima, una referencia en el panorama cinematográfico también. Sí, porque un hombre que estuvo en todos los ámbitos. Estuvo dirigiendo, produciendo, actuando. Muchos de nosotros lo recordaremos sobre todo por el papel que hizo en Parque Jurásico, el papel de Richard Hammond. Sí. Que sí. De hecho le hice una revisión el sábado. Sí, sobre todo por ese papel. No hemos reparado en gastos, no paraba de decir. No hemos reparado en gastos, sí. Y nada, decir que ganó el Oscar con Gandhi y bueno. Es una muerte, bueno, murió a los 90 años, que ya es una edad. Sí, bueno, no es una muerte trágica. No le podemos hacer una cara bella. Sí, no, este era, además tenía cara de bonachón. Sí, tenía cara de buena persona. Sí. Y bueno, siguiendo con el cine de estreno, nos traes noticias de la película de Sin City, de Sin City 2. Sí, ya se estrenó en Estados Unidos y por lo que se ve está siendo un desastre, por lo menos el primer fin de semana. Sí, parece que se la pega Robert Rodríguez de nuevo. Sí, dices que lleva una rachuca un poco mala, ¿eh? Un poco mala, y Machete 2 no cojo lo suficiente y bueno, lleva una época un poco más en declive. La taquilla americana, pues el lanzamiento fue directamente al puesto número 8 de taquilla. Pues sí. Y es una película con tanto renombre y que tanto íbamos esperando los fans del cómic y de la primera película, pues es un inicio un poco decepcionante. Vale, bueno, esto no quiere decir que la película sea mala ni mucho menos. Lo que pasa que bueno, claro, efectivamente, no tuvo la repercusión esperada. Pero bueno, tampoco Machete, como bien decía Borja, pero bueno, nosotros Machete es un personaje que nos encanta. Sí, ahora desde que hace anuncios de tacos, sí, sobre todo. También, y bueno, nada, eso que ahora está pegando muy fuerte, claro. Los Guardianes de la Galaxia es que ha encontrado un filón ahí en la taquilla. El blockbuster lo está petando. Sí, incluso los Mercenarios tampoco pudieron con ellos. No, pues ya presionan ahí la zaga. Y Luc Besson lo tenemos ahí también con Lucy, ¿no? Sí, Lucy. Me sorprende. Sí, pues hablamos de ella, fue una de las primeras cosas de la que dijimos en este programa, ¿eh? ¿Te acuerdas? Un inicio de estreno así rápido. Y sí. Lucy está número uno. Y sí, precisamente, pues rápida, muy rápida de cerebro, no como dice los anuncios que dicen que nosotros solo aprovechamos el 10%. Y eso es poco, mucho. Eso es mentira. Hombre, hay gente que utiliza menos, yo creo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, por regla general, nosotros utilizamos más. Lo que pasa es que bueno, hay gente que utiliza igual hasta en negativo, quizás, ¿no? Sí, igual debe puntos en. Sí, debe puntos ahí en el. Debe tanto por ciento. Sí, y luego en materia videoclubera, pues tenemos una recomendación. Luego hemos abierto una zona del oyente, porque ya hay gente que se pone en contacto con nosotros, lo cual agradecemos mucho. Y bueno, hablaremos luego más adelante de los oyentes, pero eso, la recomendación de Enemy, una película de Jake Gyllenhaal, de eso, es un profesor de historia que lleva una vida bastante monótona y un día viendo una película descubre a un actor que es idéntico a él y entonces se embarga en una búsqueda de esa persona y le traerá consecuencias inesperadas. Eso te pasó a ti cuando viste a Richard Smith y viste a Brad Pitt en la pantalla, ¿no? Sí, sí. Algo así parecido. Parecido, sí. Y bueno, sé que si quieres opinar algo de esta película, que es una libre adaptación de la novela de José Saramago, El hombre duplicado. Bueno, pues habrá que echarle un vistazo. De hecho, Jake Gyllenhaal pues, nos viene sorprendiendo con grandes papeles y parece que continúa con esa... con ese camino. Sí, porque precisamente, y sin haberlo preparado, pues tú también traes una recomendación del mismo actor. Sí, efectivamente. Se trata de Nightcrawler. No sé si está bien pronunciado. Sí. Que se trata de... En este caso, Gyllenhaal interpreta el papel de un joven que descubre el mundo del periodismo criminalista en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, es una especie de paparazzi que va por ahí investigando los sucesos más truculentos y de esta ciudad. Y también muy recomendable, parece ser. Pues sí, pues la verdad es que estaremos atentos a los estrenos. Estas dos películas, además la primera película de la que hablamos, de Gyllenhaal, la de Enemy, me han comentado que un final que da lugar a eso, a darle luego a la cabeza y suscita múltiples maneras de pensar. Y bueno, esta también que dices tú, pues muy interesante. La verdad que este actor, si repasamos un poco su carrera, vemos grandes películas, también otras que no son tan tan llamativas, pero, sí, pero por ejemplo, yo quiero destacar Donnie Darko, por ejemplo, que fue en sus inicios. Sí, que el otro día tuvimos la banda sonora. Sí, y después un poco más adelante con Zodiac, que ya un poco más de madurez, e incluso reivindicar también Brokeback Mountain, que también hace un papelón junto por con supuesto. Heath Ledger. Claro, sí, no, la verdad es que es un actor que quizá con menos bombo mediático, pero ahí está, metiendo la patina, ¿eh? Sí, sí, poco a poco, no, muy bien, muy bien. Sí, bueno, pues nos gusta, nada. Nos gusta Gyllenhaal. Esto es Radio Crash, estamos en el 105 de la FM y esto es Cinefagia y seguimos adelante. ¿Cómo no recuerda esto a los 80, Borja? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es una máquina del tiempo. Sí, esto es un clásico no tan popular. Pues un clásico tan popular, no tan truculento como los que veníamos teniendo hasta ahora. Nos relajamos un poco, parece que llega el verano y nos relajamos un poquito. Sí, ¿no? Ya teníamos ganas de hablar de una película, eso, un clásico que no fuera popular, pero que a nosotros nos hubiera marcado. Y bueno, además fue cuando empezamos a hablar de este programa, fue una de las primeras películas que salió, ¿eh? Sí. Decías tú, Borja, ojo, pues tenemos que hablar de películas como... Como Teen Wolf. Exactamente. De pelo en pecho. Esto es lo que suena. Bueno, particularmente lo que está sonando es la canción de la serie de dibujos animados que luego inspiró. Pero sí, lo dicho, la película es Teen Wolf, de pelo en pecho, que se tradujo aquí en España. Con mucho acierto, ¿no? Sí, de pelo en pecho, qué castizo, ¿eh? Qué castizo queda. Sí, sí, sí, sí. Y nada, la película trata sobre bueno, un adolescente en el instituto. Que sufre cambios. Sí, que sufre cambios. Como tantos adolescentes, pero estos cambios son un poco más atenuados, ¿no? Son más acentuados. Sí, sí, los cambios son un poco más particulares. Sí, sí, sí. Te pasa algo diferente. Y bueno, no sé si, supongo que muchos lo sabrán, interpretada por Michael J. Fox. ¿Michael J. Fox? Sí, en el papel principal. Pues resulta que cuando estaba haciendo esta película la alternaba con una serie que grababa para la televisión, y eso era el año 1985, y precisamente pues andaba por allí Robert Zemeckis echando un ojo, pululando de Robert Zemeckis. Estaba, bueno, con un DeLorean. Sí, las típicas historias de Regreso al Futuro, ¿no? Que tanto se cuenta, nosotros hablamos de la otra película. Y nada, no estaba muy convencido con Eric Stoltz y dijo, este chaval, vamos a ficharlo. Sí, en aquella época creo que, bueno, posteriormente, con la época de Regreso al Futuro, como bien decías tú, estaba con una serie a medias y andaba de día con la serie, se cogía el coche y de noche con las escenas nocturnas de Regreso al Futuro, y creo que andaba el hombre matado. Sí, sí, dormía poquísimas horas y nada. Entonces, lo bueno que tuvo esta película es que, al ser una película, bueno, es de serie B, sí, una película nada, aprovechó muy bien el tirón, porque lo que hizo fue estrenarse luego a posteriori. Si Regreso al Futuro se estrenó en julio, esta se estrenó en agosto, y aprovecharon el tirón y venga. A pesar de que la película es previa a Regreso al Futuro, ¿no? Sí, sí, la película es previa. El director, bueno, Rod Daniel, que bueno, no, tiene alguna conocida, ¿eh? Beethoven 2, Superagente K9, muy mítica. Sí, creo que vemos un cine muy familiar, ¿no? Sí, muy familiar, y bueno, la típica película, nada, eso, que trata sobre las aventuras de este chaval en el instituto, el deporte, juega baloncesto, está como muy... no acaba de encontrar su sitio. Sí, de encontrar su sitio, y bueno, lo vemos muy bien en una conversación que tiene con el entrenador. Vamos a ponerles un cacho de la película ahora. ¡Eh, Scotty! ¡Pasa! Hoy has hecho un gran partido. ¿Quieres un muslo, un ala o algo? No, no me apetece, entrenador. Oiga, usted siempre ha dicho que si alguien de nosotros teníamos un problema, incluso personal, debíamos venir a verle. ¿Por eso has venido? Exacto, porque tengo un problema. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de problema? Como puedes ver, estoy muy ocupado. Sí, bueno, es un tanto complicado. Ah, uno de esos problemas. ¿Qué es? ¿Drogas? ¿Chicas? Me gustaría poderte ayudar, pero este mes estoy sin blanca. Hacienda me anda siguiendo los pasos como si se tratara de una venganza personal contra Bobby Finstock. No, señor, ¿cómo se lo diría? Estoy experimentando cambios. Está experimentando cambios, Borja. Cambios típicos de un adolescente, sí. Más otros cambios de... Sí, es muy gracioso el enfoque de esta película. Bueno, como siempre queremos ver mucho más, pero bueno, yo aquí también veo, pues eso, las particularidades de la edad, ¿no? Cómo los adolescentes están sufriendo cambios. Hombre, este lo sufre de verdad. Pero yo veo ahí como un poco de paralelismo. Igual quiero ver demasiado, ¿eh, Borja? Sí, en una película tan comercial y tan de palomitas. Sí, igual es ponerse un poco profundos, pero efectivamente es una película adolescente la que refleja los cambios típicos de adolescencia, pero de una manera desmesurada, como es este, que es un hombre lobo en realidad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y nada, la película, bueno, pues como en estas de los 80, bueno, es que ya oír la voz de Michael J. Fox, el doblador, aquí sí, aquí el doblador muy bien, ¿eh? Sí, aquí muy bien. Es, bueno, muy mítica. Se le reconoce perfectamente. Sí, sí, sí. Y nada, decir que tiene, bueno, algunas particularidades, precisamente hablando de Regreso al Futuro, pues bueno, en la misma manzana donde se rodaba Regreso al Futuro, donde estaba la casa de George McFly y Lorraine, ahí estaba también la casa de Scott Hogwarts, que es el personaje que interpreta Michael J. Fox. Ya, se ahorraron sí, espacio ahí. Eso es, sí. Y también tenemos una curiosidad en Italia, que el nombre de protagonista de... Claro, de es, lo que, Wolf, es lo que decíamos. Ahí en América se aprovechó el tirón del estreno para luego seguir, darle rápidamente estreno a De Pelo en Pecho, a Teen Wolf. Y en Italia lo que se hizo fue, pues directamente, en vez de llamarle Scott, al personaje de Michael J. Fox, lo llamaron Marty. Y así ya... Y así ya se lo resolvaron. Poniéndose lo fácil a la gente, ¿eh? Luego veías al hombre lobo viajar al futuro. Sí, sí, claro, ahí hacían como mezclas, bueno, los 80. Bueno, y esta película, como bien decíamos antes, tuvo una serie de secuelas y incluso una serie animada, sí, como tantas otras. Sí, vamos a también aquí a defender el cine de las series animadas, porque bueno, tuvo una segunda parte interpretada por Jason Bateman, que mucha gente conocerá. Bueno, ya estaba estaba en la universidad ya, y en vez del deporte el baloncesto. Esta película, la primera parte se enfoca en el baloncesto, en cómo él jugaba mejor siendo lobo, pero luego se da cuenta de que hay que ser como uno es. Y en esta, pues el deporte era el boxeo. Ah, muy, muy bien traído. Sí, y luego, bueno, nada, también lo clásico, ¿no? La chica prudente, amiga, que quiere un poco más, el que se encapricha de la otra, pero se da cuenta de que no. Bueno, pues eso, un clásico. Las típicas películas, sí. Tiene todos los tópicos de, sí. Del cine de los 80 adolescente. Sí, tú decías que si esta película si sobrevive, ¿no? Sí, que si aguanta una revisión ahora después de pasado los años. Sí, en mi caso, que la vi hace menos de un mes, sí. Rotundamente sí. ¿Y qué hacías que te aburrías tanto que te pusiste a ver de pelo en pecho? No me digas, pero me llegó. Sí. Me llegó y la vi, y sí, la verdad es que a mí muy bien, pero yo soy consciente de que mucha gente seguramente que no. Pues posiblemente mucha gente. Sí. Hombre, yo hace tiempo que no la veo, ¿no? Pero claro. Sí que puede ser interesante. Sí, un ejercicio de recuerdo. Aquí respetamos todos los gustos, ¿no? Y bueno, está claro que nosotros tenemos ahí lo que decías el otro día, ¿eh? Hiciste ahí un buen apunte, lo que ven los ojos de los niños. Sí, la ilusión y está eso, imperturbable. Sí, sí, eso se queda a fuego. Por ejemplo, una de las películas que echaron hace poco en la televisión, este fin de semana, de hecho. El Chico de Oro con Eddie Murphy. Increíble, otro clásico. Yo se la recuerdo con muy. O sea, me partía de pequeño con esa película. ¿Y pero esta vez la no? Revisión. Buf, no pues pasa sí. Por el. Pues por el aro. Tu listón está más alto por lo que estamos comprando. Sí. Porque yo esa. A ver, evidentemente tampoco es para partirse la caja. Hay escenas que sí que cuando está en el avión Eddie Murphy claro. Empieza a cantar a la Bullier. Sí, es muy bueno. Sí, yo todavía a mí me sigue gustando. Pero sí, es verdad, ¿eh? quizás no. Ya te digo, lo que dijiste el otro día de los ojos de los niños, eso has dado ahí en el clavo. Y los efectos especiales, bueno, el otro día de esta película de Teen Wolf decían que los efectos que no eran para mucho, joder, para la época tampoco estaban mal. No, de hecho, la película creo que tuvo un presupuesto total de $1.5 millones. Sí, que sí, no sí. Es mucho sí. Para la época. Sí, sufrió una transformación ahí estilo Michael Jackson en el videoclip de Thriller. Sí, sí. Y eso estaba muy bien. Y bueno, lo que decíamos, dio origen a una serie animada que era de pelo en pecho, que fue desde el año 86 hasta el 88. Y bueno, es que era genial. Era la típica teleserie de los sábados por la mañana. Sí, sí, muy mítica. Sí, y seguro que, a ver, la tenéis que recordar porque también era un poquitín en la línea de Spiderman, aquella también serie sí. De dibujos animados también muy buena. También salían monstruos, ¿no? Por ahí en esa sí, serie, parece. Sí, sí, sí, eran grandes series de animación. De... Sí, que siguió un poco el hilo de otras películas, como Rambo. Rambo también tuvo su serie, sí. La cosa del pantano también tuvo su serie animada. Ace Ventura tuvo su serie. Ace Ventura, pero sí, ya más de los 90. Sí, era un poquitín más allá, pero bueno, iban en ese estilo, sí. Qué buenos recuerdos, sí, nos ponemos estos clásicos. Son clásicos emotivos. Clásicos no tan populares. Pues nada. Pues de aquí a la sección de hoy, si quieres apuntar algo más, Jairo. No, nada, que seguramente la encontraréis en muchos sitios, que la busquéis, que vayáis al videoclub, donde sea. Y revisarla y a ver qué nos contáis. ¿Nos dejáis escrito algo ahí en el Facebook? Ya te lo sabes, Borja. Cinefagia FM. No, facebook.com/cinefagiafm. Correcto. Necesito un poco de ayuda todavía. Sí, y en el Twitter en @cinefagiafm y en la cuenta de Instagram, que ya hemos colgado algunas fotos muy míticas. De, bueno, vamos a seguir hablando. Me tengo que hacer un Instagram. Porque sí, sí. Porque no... Eso, y lo vamos a seguir viendo. Seguimos en el 105 de la FM. Radio Cracks. We'll be right back. Cara B. El señor Halloran. Son como los dibujos de un libro, Dani. No son reales. Pues sí, aquí tenemos a Dani, a las gemelas. Tenemos hoy hablamos del resplandor. Ya da rollo el audio, ¿eh? Tenemos el corazón en un puño aquí. Sí, sí, ahora mismo estamos aquí que nos pinchan, vamos, nos agarramos. Sí. Pues sí, El resplandor. El resplandor, esta película de Stanley Kubrick del año 80. Sí, una película que teníamos muchas ganas de traer a la cara B, porque bueno, alrededor de ella. Sí, hoy no vamos a hablar de la película en sí, porque ya habrá tiempo para hablar, sino vamos a hablar de las teorías que surgieron a partir de la interpretación de esta película. Si antes hablábamos de la interpretación de las películas, pues ahora nos vamos a meter un poco a profundizar en las teorías que surgen a partir del Resplandor. De ella, sí. Bueno, y decimos que Stanley Kubrick, que es el director de Resplandor, es un tipo súper inteligente que estudiaba los planos al milímetro y no dejaba nada al azar. Sí, por eso, claro, al saber cómo era Stanley Kubrick, pues da pie a pensar que cada plano está ahí por algo. Sí, de ahí surgen los conspiranoicos, los enfermos de las películas que las estudian, las mastican. Sí. De ahí surgen varias. Que luego cada uno hace su propia interpretación y puede coger como válidas o falsas esas teorías. Claro, luego algunos dirán: qué exagerados sois, veis ahí donde no hay. Pero bueno, oye, cada uno lo que está muy bien es poner las cosas encima de la mesa y que luego la gente que coja lo que quiera. Sí. Bueno, vamos a ponernos un poco en situación. Sí, Jack Torrance es un padre de familia que decide. Es un escritor que decide coger a su familia y pasar el invierno en un hotel aislado en las montañas nevadas. Y bueno, es una historia sobre el aislamiento, las relaciones entre el padre y el resto de la familia, y ahí en el hotel van ocurriendo cosas, se va destapando una historia antigua, una historia de fantasmas. Bueno, decimos que, bueno, ya avisamos de antemano que como tiene tantas cosas el resplandor, quizás esta sea la primera parte y haya que hacer una segunda, o más posiblemente. Está basada en una novela de Stephen King, porque precisamente hablamos el otro día de lo bueno que era la sección de peleas entre escritor y director, pues precisamente aquí tenemos una entre King y Kubrick, que el otro día hablaba Borja de él, y bueno, eso nos pone, estamos ahí. De hecho, se sintió muy ofendido Stephen King porque él le cedió a Stanley Kubrick un material muy valioso como era la novela de mismo nombre. Uh-huh. Y Kubrick hizo lo que le dio la gana, digamos. O sea, básicamente cogió una base, pero él El otro día hablábamos de eso, de cómo con lo del coche, con el plano aquel, sí. Se veía ahí clara la enemistad, la puso en pantalla y bueno, hasta el año pasado mismamente Stephen King presentó una novela y todavía se estaba acordando. Sí, ¿junto con quién? Sí, con Cronenberg, con el director y también, bueno, no sé a qué se metía aquí Cronenberg, pero bueno, estaban picados con Stanley todavía. Y nada, lo que decías, Borja, está aquí Jack Nicholson, tremendo, interpretando a Jack Torrance. A Jack Torrance, efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las teorías que surgen a partir de la interpretación de esta película. Sí. Una de las primeras interpretaciones dice que la película no es una película de fantasmas, que habla del genocidio indio que sufrió el pueblo indio, los indios americanos. Sí, no le gustaba a Stanley Kubrick la interpretación en plan fantasmagórica que hacía Stephen King. Decía que además, como no creía en los fantasmas... No, pues que era más sí, realista. Y entonces aquí nos habla eso, de lo que dices, ¿eh? El genocidio indio. Sí. De hecho, ahí vi varias pistas a lo largo de la película. De hecho, en el gran salón donde vemos a escribiendo a Jack Torrance la supuesta novela que tiene que hacer en la ficción, sí, vemos numerosos motivos indios. De hecho, cuando le presentan el hotel, dice que se construyó sobre unas ruinas indias. Uh-huh. Haciendo pequeños aportes, ¿eh? Para que la gente... Sí. Y hay una escena muy famosa en la que Dick Halloran, que era el cocinero de... que también tiene su historia, ya la contaremos. Sí. Pues, si podemos hoy, luego otro... Bueno, Dick Halloran está enseñando a Wendy y a Danny el almacén. Uh-huh. Y vemos una lata de fondo, que queda en un segundo plano, que dices tú, esta lata no tiene nada que ver. La marca de la lata es lata Calumet. Esto traducido a la lengua occidental... se dice pipa de la paz. Entonces no. Eso quiere decir, según la gente, que quiere representar como un perdón o una paz entre el pasado con los indios y el presente, la gente occidental. Pide así un poco, dicen que pide un poco de perdón a Stanley Kubrick por el genocidio indio. Uh-huh. Bueno, a ver, evidentemente en directores como este las cosas están ahí y es verdad que cada uno puede interpretar lo que quiera, pero ese es un detalle pues bueno, muy inquietante. Sale precisamente en dos escenas que igual son, como decía antes, cuando Dick Halloran presenta la despensa a Wendy y a Danny, y después cuando queda encerrado Jack Nicholson en el almacén. Sí, también. Sí, lo que decimos es raro que sea coincidencia que esté allí. Además, con directores de esta talla, pues bueno, difícil. Hay otra teoría. Más teorías. Que habla de otro holocausto. Y fue el holocausto nazi. Date cuenta que Stanley Kubrick es un director de una generación que vivió muy de cerca todo este tema de la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo podemos ver en la película en varios planos, sobre todo en un plano general que hay que del salón donde escribe. Hay una máquina de escribir que es de una marca alemana. Y a lo largo de la película hay numerosas referencias al número 42. Y ¿qué significa este número 42? 1942 es el año que comenzó el genocidio, el holocausto nazi con los judíos. Uh-huh. Y esto mezclado con una máquina de escribir alemana, pues blanco, sí, y en botella. Y además la máquina es de la marca Adler, uh-huh, que significa águila. Uh-huh. Y en otras películas el águila lo representa como el poder del Estado sobre el pueblo. Uh-huh. Entonces, también puede hacer una interpretación, sí, del holocausto y Uf, águilas, mal rollo. Sí. Aguiluchos, peores todavía. Sí, los ferres. Bueno, también para hacer esta película. A ver, yo esta película cuando la vi hace, no sé, tendría yo 10 años o así. Yo me gustaban las películas de terror, veías Viernes 13, veías esto muy explícito. Claro. Pero esta fue la única película que me quitó a mí de dormir. Sí. Y por lo visto luego, más adelante, me enteré que Stanley Kubrick contrató publicistas y especialistas en el inconsciente, Entonces tú estás viendo una cosa, pero realmente lo que el mensaje que te manda es otro. Sí. Al subconsciente. Mensaje subliminal. Mucho mensaje subliminal que pasa inadvertido, sobre todo muchas incoherencias de planos, de situaciones que no te das cuenta conscientemente, pero que, sí, que pasan el rango y se alojan ahí. Claro. Y por eso hacen de eso una película tan perturbadora que te crea, que aguanta bien una revisión y vamos. Y sí, a mí también pasó. Bueno, hablamos también el otro día de películas en televisión, en el cine, en la gran pantalla. El Resplandor es una película para ponerse en casa con todo oscuro, meterse bien dentro y seguramente... Te lleva pero de lleno. Os pasará como a Borja, que acabará y tendréis un rayazo en la cabeza muy grande. Además, date cuenta que esta es una película, si te fijas en la luz de la película, es una, hasta entonces, hasta los 80, las películas de terror eran muy oscuras, muy de, sí, de monstruos. Pero sin embargo, salvo las escenas finales, es una película muy luminosa, que, sí, que no utiliza recursos como la luz, como la oscuridad, como sí, desconocido. Tiene una luz muy, muy parecida a la Naranja Mecánica también, sí, esa alfombra naranja y roja. Tan vistosos, digamos, que no es nada lúgubre, sí, pero sin embargo tiene algo misterioso dentro. Sí, sí, sí, no, es totalmente lo que dices, es una película que está hecha para impactar en el cerebro. Luego traigo otra teoría que es bastante ya para conspiranoicos, vamos. Sí. El recorrido que hace Dani con el triciclo, sí, que va acaba pasando por varias estancias. Sí, acaba en la escena que vimos antes donde se encuentra las, sí, gemelas. Las gemelas, pues es efectivamente. Pasa primero una escena que pasa por la habitación 237. Uh-huh. Que la novela era 217. Sí, pero bueno, pero luego explicaremos por qué. La cambió. Si hacemos un mapa imaginario del hotel, en la habitación 217, debajo de esa habitación se encuentra el padre, Jack Torrance, escribiendo. Uh-huh. Tenemos una imagen porque va saltando el plano. Uh-huh. Si continuamos con, como decíamos, con el audio con el que empezamos, sigue caminando y llega hasta donde las gemelas. Las gemelas se encuentran encima de la habitación donde se encuentra la de, Wendy Torrance. Madre. Que en ese momento está hablando por radio para hablar con... Uh-huh. Que se diciendo que se van a quedar aislados, que si están todo bien. Uh-huh. Y dicen que las gemelas son una proyección del más allá de la propia Wendy, porque quiere decir esa fragilidad, o sea, sí, es la que muere. Sí, bueno, parece que las dos tienen ahí una conexión, ¿eh? Ahora sí, que lo dices... Una conexión, sí. Eso también cabe una otra interpretación. Sí, bueno, que el lugar, digamos, ya nos encaja con, sí, con cada personaje. Bueno, la gente ha hecho hasta un mapa, y en el mapa se ven las estancias, se ve eso que dice Borja, donde circula el niño con el triciclo, y bueno, tú ves el mapa detallado ahí. Sí. La gente, bueno... La gente se aburre mucho. Sí, la gente se... Pero bueno, sí, no deja de ser interesante para una película tan tan simple a priori, que tenga tantos detalles, tantos... Sí. Otra teoría es la teoría del Minotauro, que bueno, como vemos la leyenda de Teseo, Egeo y la leyenda del Minotauro. Uh-huh. Aquí tenemos varios factores, como es el laberinto y, claro, y un Minotauro, que en este caso es Jack Torrance. De hecho, en la escena que se ve desde un plano cenital, todo el laberinto junto con Dani y su madre en el centro del laberinto, luego empalma otra escena con Jack Torrance mirando a ese laberinto con una cara como así ladeada hacia abajo, con la, uh-huh, mirada fija, que realmente parece un minotauro. Sí, parece, sí, un minotauro. Sí. Bueno, aparte de todos estos datos, las interpretaciones, luego claro, también decimos que Jack Nicholson es un actor que se pasa, sí. Sí, sí. Pues aquí refleja muy bien lo que es la locura, el aislamiento. Sí, bueno, está... Y realmente te lo crees. Sí, te lo crees, está genial porque, bueno, las caras, lo que dice Borja, da miedo. Y luego es el contrapunto, es la mujer, Wendy, con esa fragilidad, sí, una pareja extraña. Y luego ese niño, que está en medio de los dos, pero que a pesar de ser un niño, muestra una gran fortaleza. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, lo oíamos en el trozo de película que escuchábamos, cómo hablaba con Tony. Con Tony. que su el su resplandor. Su resplandor, sí. Bueno, yo he visto muchos niños que hablan con alguien que es el que se les, no sé, alguien que dice que está ahí. Sí, bueno, es, sí, un, es parte un... de mi generación y del sí. De los niños. Otra teoría muy muy famosa fue que, bueno, cuenta la leyenda que el gobierno americano encargó el rodaje de la llegada a la luna del hombre. Sí, eso está muy... está muy normalizado. Muy, sí, en boca de la gente, sí. Hay muchos, eso, que los fans de la teoría de la conspiración que piensan que en realidad, pues, Estados Unidos le pidió a Kubrick que rodara íntegramente lo que vimos por la... Bueno, lo que vimos, sí, claro. Sí, lo que vieron. Lo que vieron, sí, bueno, somos lo, jóvenes. Lo que vieron en la televisión en aquella época. Sí. Y de hecho dicen que 2001 es un ensayo de esa... Ajá, del alunizaje. Sí. Bueno, pues Stanley Kubrick, pues si es así, fue una cosa que está muy presionado por el gobierno. Entonces, con esta película hay referencias que dicen que hace como unas, deja unos mensajes ocultos para la interpretación de cada uno, que realmente afirma la que él mismo grabó la el alunizaje. Lo podemos ver en unas referencias, por ejemplo, como hablábamos antes, la habitación 237, sí, es una referencia de distancia entre la Luna y la Tierra, que son 237.000 millas. Hay una escena que se ve room número, entreabierta la puerta esa, uh-huh, room número 237, con las palabras en mayúsculas room y número, que si la única palabra que podemos formar con esas letras posteriormente es moon, es luna. Claro. Y luego una escena muy famosa de Danny jugando con los coches, la famosa moqueta pentagonal, sí, con el entrelazado rojo y naranja, con un jersey que dice que es que pone Apolo 11, sí, con el cohete, eso es Apolo 11 y el símbolo de los, y visto desde arriba los dibujos de la moqueta es igual que la lanzadera un poco como las llamas también, sí, ¿no? Sí, sí, da esa sensación. Y hay otra escena también que salen viendo la televisión Dani y su padre, y vemos una televisión sin cables. Entonces eso la gente dice que es la gran mentira de la televisión y del alunizaje. Que no quiere decir, todas estas teorías no quieren decir que el hombre no haya llegado a la luna, porque no, o sea, sí, igual llegó, pero no era enseñable cómo llegó. Y, claro. O quizás, no sé, tenía miedo de fallar, y como era una época en la que se encontraba en plena Guerra Fría con los rusos, pues claro, metemos esto para por si acaso. Claro, claro. Bueno, pues todavía nos quedan muchas cosas en el tintero, pero sí es verdad que vamos a tener que dejarlo para otro día, Borja. Sí, porque si no... Sí, y nada, bueno, la última peculiaridad por hoy, lo de la proyección de la película... que se priega sobre sí misma, que eso es una paranoia total, ¿no? Sí, esto ya es para gente enfermiza. Sí, yo cuando lo vi me quedé alucinado de cómo alguien había llegado a esa conclusión y a hacerlo, a ponerlo en práctica, y es lo que vas a explicar tú ahora, ¿eh? Había una teoría que decía que la película se podía ver de principio a fin o de fin a principio. Entonces lo que hicieron fue unir el principio con el... O sea, a ver, si me explico. Pusieron la película normal, luego pusieron la película al revés y la sobrepusieron fotograma a fotograma. Y lo que nos deja son bastantes imágenes inquietantes. Por ejemplo, se solapa la imagen de las niñas muertas con la cara de Jack Torrance, y Jack parece un payaso muy, muy siniestro, con la cara llena de sangre. Y después hace como pequeñas que parecen bromas. Sí, todo va como encajándose, está, ¿no? Encajándose. Ponerla una para adelante y otra para atrás, y van encajando ahí planos, y parece que se interpretan cosas con esos planos. Sí, eso ya depende eso de la sugestión de cada persona. A ver, yo me imagino al típico que lo hizo y según vía, eso quiere decir algo, y lo siguiente, y eso también, sí, y eso también. Sí. Pero bueno, venimos al tema este de la percepción, cada uno que haga sus interpretaciones. Eso, la, sí, la cosa está ahí. Pues bueno, hasta aquí la cara B hoy, hablando del resplandor, súper interesante, que da para 1, 2, 3 mil programas, porque tiene muchas cosas, otras cosas que bueno, que igual comentamos otro día, Borja. Eso es. Dejamos abierta esta parte del resplandor y de Kubrick, que es un director, bueno, con mucho para analizar. Y nada. Bueno. Seguimos en Radio Crash. Esto es el 105 de la FM. Y adelante. 7 y 40 minutos de la tarde. Seguimos en Cinefagia FM en Radio Crash. Esto es Radio Crash. Esto es el 105 de la FM. Y después de la cara B, que hoy no había tanto muerto, hoy siempre había paranoia, porque ya estábamos ya un poquitín con tanto muerto, ¿eh? Ya, parece que no se van a comer. Sí. Hemos tenido hasta problemas, ¿eh? Sí. Averías en el coche y todo ya. Todo solucionado. A mí se me rompían platos en casa. ¿Solos? Más de lo normal, sí. Normalmente rompía uno a la semana, esta vez dos. Pues dejemos los muertos tranquilos. Sí, sí. Y bueno, vamos a con la sección Asturcinema. Y bueno, lo que llevamos anunciando ya a tiempo, el ciclo de Peor Imposible, que comienza hoy. Bueno, de hecho, la primera proyección ya fue hoy a las 6 de la tarde. Sí, empezó con los crímenes de la galaxia, de año 65. Sí. Y luego ahora mismo deben estar echando Maciste el Invencible, que el otro día, comentándolo con el organizador del evento, con Chus Parrado, me comentaba que Maciste el Invencible fue una, a pesar de ser una película que está catalogada en Peor Imposible, aquí en Gijón tuvo una gran repercusión mediática, incluso había colas para ver a Maciste. A mí me suena mucho Maciste, sino Maciste tuvo varias películas en el forzudo de la época. Sí. Y pues y esta Maciste Invencible en concreto creo que tuvo una gran repercusión aquí. Sí, tenemos muchas ganas de que venga Chus Parrondo, sí, Parrado, y nos cuente muchas cosas de, bueno, cuando pase este festival pues nos vendrá y hablaremos de todo lo que aconteció en él. Bueno, ya hablamos de cómo es este festival. Es un festival que pretende mostrar al espectador un cine que solo y exclusivamente tiene la pretensión de entretener. Claro, presupuestos ridículos. Es el cine que se hacía en la época. Sí, a ver, y visto en la época debía ser unas películas de la leche. Sí, sí, sí. Pero como decíamos antes, visto con perspectiva, no aguanto una revisión. Lo único que nos queda es reírnos de los medios. Sí, sí. Y nada, decir que además este año, bueno, según pone la publicidad, pues bueno, viene un poquitín con el cine de la época entre los 60 y los 80, un poquitín que se hacía en Europa, que al parecer en Estados Unidos hubo ahí un pequeño bajón de calidad, y entonces bueno, pues se aprovechó para hacer muchas películas, bueno, de este estilo, mezcla terror, superhéroes, había una mezcla de todo. La verdad es que ya lo dijimos varias veces, este ciclo nosotros llevamos yendo ya muchos años, y bueno, para mí es un imprescindible en Gijón. Pues sí, van varias ediciones y es que hay películas que son que vistas desde el punto de vista del siglo XXI son, a ver, yo recuerdo una película de hace 2 años que se llama Chinos y Minifaldas, que vamos, no pasa el corte, pero de nada, ¿no? Hay xenofobia, racismo, machismo. Sí, era de todo. Bueno, lo que decimos, son películas hechas eso, en plan locura, muy atrevidas, ahí me imagino que a la traga, a la rápido, delirantes y bueno. Y también me recuerdo una película muy buena que muy buena mala, que es Tarkan, que es una película de vikingos con espumillón y cosas así, delirante. Bueno, te encuentras auténticas joyas, ¿no? Y bueno, ya las películas que es una sesión doble que empieza a las 6 de la tarde todos los días hasta el domingo, y luego a las 10:30 de la noche pues la última sesión, que muchas veces va a venir luego con una sorpresa final. No vamos a decir nada, a ver qué nos tienen preparado. Pero eso, pondremos en la web el folleto para que veáis toda la programación y estéis al tanto de todo lo que va a acontecer allí. Y bueno, además comentar que hay una cosa súper importante, que es gratis. Gratis. Free. Total. Gratis. Entonces puedes ir ahí, te llevas ahí las palomitas y o lo que quieras y lo ves. Sí, lo que pasa es que este año, otros años se les quedaba pequeño ya. Claro, normal. Bueno, eso en función de cómo vaya este año, seguramente igual hay que tomar medidas, ¿eh? Hay que tomar medidas. Sí, se hace, bueno, en el antiguo instituto, como algunos ya sabréis. Y bueno, nada. Tú, Borja, ¿quieres decir algo más? Ya te digo, la semana que viene, sí, seguramente contaremos con Chus o bueno, cuando él pueda. Pero luego vamos a hacer un programa especial. Además, yo creo que nos encaja mucho en el estilo de nuestro programa, pues que él también tendrá un clásico no tan popular, él también tendrá pues una cara B, se habrá algún intríngulis de alguna historia, será muy interesante. Pues yo quería destacar, comentar así por encima el título de alguna película. Por ejemplo, vemos Serpiente de Mar, La Noche del Terror, Masacre Zombie. Después tenemos La Terrorífica Noche del Demonio. Después ya algunas italianas como El Golpe Secreto de D'Artagnan, sí, o una mítica que sale La Noche Valpurgis, sí, que está ahí, ¿cómo se llama este? Bueno, Christopher Lee está en muchas como un mítico de la época. Paul Naschy. Paul Naschy sale en La Noche Valpurgis. Claro, otro clásico. Mm. Bueno, a mí sí, bueno. Creo que viene un hijo de él. Sí, súper interesante. Como defecto profesional, yo también te quiero decir que los carteles, bueno, increíbles, ¿eh? Vaya sí, piezas. Sí. Esto es para tener una colección con todo. Geniales. Y nada, hasta aquí la sección de Asturcinema. Y ya a continuación, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a pasar al doblaje. Esta semana pusimos una pequeña sección en la web con todos los doblajes agrupados. Y nos comentó Daniel por Twitter que la película era Con Air. Y efectivamente, acertó. Es Con Air. Acertó. Vamos a pensar que le pagamos a Dani. Que encima, sí, últimamente nos está aportando muchas cosas. Nos habló también de la película que hablamos en el estreno. Bueno, algo hay que dar a la gente, Borja. De momento, cariño y humor. Cariño, es el cariño lo tendrán siempre. Y ya habrá más cosas. Sí. Y bueno, esta semana, pues otra película. Otro trozo de película en Bable y veremos a ver. Espero que os guste. Sí, esperemos que os guste y que la acertéis. Un gresquero de Ribadeo repasa una chuleta que lleva escrita en la mano, arrodeado de los guardaespaldas de dos bandos distintos. Enfrente, una prima de Lidiakov quiere cerrar con él un negocio bien turbio. ¡Norabona! Felicitar, señora o señorita. No veo aquí todos esos hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Señorita, gracias. Y muy atento. Pero creo que se equivoca. También a mí gustaría ver aquí a todos esos hombres. Especialmente a algún. Felicítelos de la mi parte. Bueno, no vamos a xugar a los jeroglíficos. Suponer, estamos aquí para esclarear un par de conceptos, señorita. Los nuestros jefes empeñense en que nos llevemos bien. Asina, que voy a hacer un esfuerzo. Siempre que nos diga dónde está nuestro dinero. En tanto en cuanto no nos den lo que lleno, Xu, vamos a dedicar ese concepto, con el fin de aldericarlo. Entiendo. Puede decirse más alto, pero no más claro. Mira, nena, aquí hay una cuestión. Concepto y el concepto, ¿eh? Si hay una cuestión, por ejemplo, tú eres una mujer con estudios y yo no me siento nada al respecto, porque soy liberal y no soy de esos que andan diciendo que sois más putes que les pites, aunque lo piense. Pero el concepto, amiga, a los hechos remítome. Impresionante. Yo no pensé tanto sobre usted. Siento mucho. ¿Y el concepto? No. Dios, esto ya lo dije, que hoy nos pone aquí, que hago en la cona. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no va a haber ondenades de hostias aquí. El señor Mourinho y es respetado en todo Portugal, en el su país, por dos motivos. En jamás engaña a los socios y no le gusta que engañen. ¿Cómo que ahí ve? El señor Florentino, que son gente hermana, díxome que viniera a solucionar esto con pacifismo. Asina que, lo mismo que digo una cosa, y digo y la otra. Y ve. Y cuidado, que igual te bien la fe. La mía es más larga que la tuya. La prima Lady Akov se parecía un poco al Papa, ¿no? Sí, sí, tenía ahí un toque un poco... Papista. Un poco religioso, sí. Pues estos serán nuestros personajes otra semana más. Y nada, dejarnos ahí el... A ver si adivináis la película. facebook.com/cinefagiafm y en Twitter @cinefagiafm y en Instagram y una web y Spotify y bueno, hay de todo aquí. Life's begun. Nights are warm and the days are young. Come, brother, lose my faith and lost my soul. And you looked in time, never the fuck were tall at five. Come with us, baby. I'll stick with you, baby, for a thousand. Bueno, pues estamos acabando ya. Cada vez se nos hace más corto, ¿eh, Borja? Se nos está quedando pequeña esta hora. Sí, sí, sí, hay mucho de lo que hablar, muchos datos y bueno. Hay veces que necesitamos un poco más. Y eso ya, y cada vez más notamos poco a poco que puede ser más. Pero notamos la participación de los oyentes, que alguno hay por ahí. Sí, sí, hay, bueno, ya hablamos antes de Dani, que nos dejó ese mensaje en Twitter para responder a la pregunta, y también pues el otro día me comentaba, os dejasteis cuando en la sección de Brandon Lee, la película Little Tokyo. Little Tokyo. Sí, que estuve esperando por ella en el videoclub, me dijo... Sí. No pila tiempo. Haciendo noche de videoclub. Sí, sí, otro de los nuestros, Borja, porque no, también esperaríamos ahí nosotros horas. Y esperé por horas y par. Sí, ¿no? Y bueno, nada, también nos dejó alguna proposición, algún especial de Paul Walker, por ejemplo. Y bueno, nada, lo dicho, súper agradecidos y que tome ejemplo la gente. Eso, que poco a poco os vayáis animando a hablar que contactéis con nosotros. Sí, estaría bien alguien que no conociéramos, eso sería la leche. Sí. Y bueno, nada, tenemos en la web, como siempre, lo que hablamos, toda la agenda para esta semana, especial atención al ciclo de Peor Imposible, la lista de Spotify también, que se actualizó el otro día con Good Morning Vietnam. Y bueno, esta semana decir una reseña aquí, que nos está escuchando Pelayo desde Manchester. ¿Ah, sí? Y que le hicimos, me comenta que le hicimos recordar una película que Teen Wolf, que no se acordaba que era Marty McFly, o sea, que no era Michael J. Fox el protagonista. Y bueno, un saludo desde aquí a Manchester. Nada menos. Pues la verdad es que se hace por motivos de trabajo y bueno. Bueno, pues mucha ilusión que nos escuche desde ahí adelante a través de internet. Y nada, un saludo. Y esto es lo que nos gusta, hacer recordar con películas a la gente, que le entre la añoranza y que se pongan ahí románticos. Se pongan los ojos vidriosos. Cualquier tiempo pasado fue mejor. No, pero bueno, hay mucho de lo que hablar. Y claro, la gente pues seguramente nunca escuche lo que le gustaría de algunas películas. Y bueno, aquí tienen su hueco, que nos lo digan y investigamos y para adelante y lo sacamos. Y hoy tenemos una banda sonora muy, sí, y muy como, particular, ¿no? Y como siempre, bueno, la verdad es que aparte de cómo es el programa, tenemos, bueno, suerte, elegimos y dentro hay mucha calidad. Y la banda sonora de hoy era de la película Trainspotting. Sí. Otra película que... De Danny Boyle. Otra película, bueno, que incluye una banda sonora que es espectacular. Están... En el fondo escuchamos a The Passenger. Sí, exactamente. Tenemos a Iggy Pop, teníamos a New Order, Primal Scream. Hemos podido poner muy pocos temas, porque ya decimos que se nos queda corto el programa, pero es que, bueno, hay para hacer un especial también de Trainspotting, de la película, de la banda sonora, de los actores, de todo. De Edward Norton, de todo. Y bueno, nada, hoy nos dejamos ahí en la agenda la hemeroteca para otra próxima vez, que encima vamos a hablar del antiguo instituto, un edificio clásico también en la ciudad donde se realiza el ciclo de Peor Imposible. Y nada, Borja, si quieres dar algún aporte más. Pues nada, la semana que viene esperemos tener aquí al organizador de Peor Imposible y hablar un poco de cine con él. Y nada, que sigáis hablando de cine, viendo cine. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Claro, sí, recordar, seguimos en... Esto es el 105 de la FM, esto es Radio Crash, esto es Cinefagia FM. Estamos en internet y mandamos un saludo a todo el mundo, Borja. Eso, un saludo, mucho cine y nada, hasta la semana que viene. Os dejamos con Bailando con Lobos. Sí, eso es, a continuación llega Bailando con Lobos y nada, un saludo eso, a Manchester, a la Avenida Constitución, a la Ferrera. La Ferrera no. Y allá donde lleguemos. La Ferrera también, hombre. La Ferrera también, todo el mundo. De Gijón para todo el mundo, en Radio Crash. Cinefagia FM. Buenas tardes. City's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Oh, the passenger. He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Through his window inside, he sees the things he knows.